Esto es No eres tú, soy yo, programa número 14. Times are strange. We got a free upgrade for snakes on a plane. Fuck 'em, I don't care. Pop the cheap champagne. We're going down in flames. Hey, oh, I'm ready for it. Come on, bring it. Oh, I'm ready for it. Come on, bring it. Oh, I'm ready for it. Come on, bring it. Oh, I'm ready for it. Come on, bring it. Watch the horse parade for the price of fame. Hey, oh, I'm ready for it. Come on, bring it. Oh, I'm ready for it. Come on, bring it. Oh, I'm ready for it. Come on, bring it. Oh, I'm ready for it. Come on, so bring it. So kiss me good. Oh, honey, I'm gonna make it out alive. So kiss me good. With dollar signs in their eyes, with some so reptilian. This industry's venomous, with cold-blooded cinnamon. No need for nervousness, it's just a little turbulence. Bienvenidos a nuestro programa número 14 del 29 de julio de 2006. Estábamos escuchando el tema Bring It, es de la banda musical de la película que todavía no ha salido, Snakes on a Plane, interpretado por el grupo Cobra Starship. Yo creo que esto muestra lo culto que se está volviendo esa película cuando ya se le está haciendo banda musical antes de que la película salga, ¿no? No, y la banda no es cualquier banda de garaje, Leoncio. Repitamos, por favor, los miembros. Muy bien. Del grupo. El... Por ahí está enredado Midtown. No, está. El que formó el grupo y el que puso el nombre es el man de Midtown. Ese nombre es el mejor nombre de una banda. Llámese Cobra Starship. Eso, y ya sé por qué. ¿Por qué? Porque él tenía dos chaquetas, una que decía Cobra y otro Starship. Uy. Ser, la cripa es muy brava, bueno, en fin. Y está con la vieja de Sounds, la monita de esa cara de abuela, el man de... Pero nada más dice, come on, bring ese, el man de acá de Academy East, que es el grupo más maluco que yo veo en mi vida, y obviamente mi ídolo personal, creo que se llama Justin o algo así, de Gym Class Heroes. Gym Class Heroes, otra banda chévere, pero de Sounds es buena también. Y Midtown, pues, ni Midtown se diga. Es... ¿No te gusta The Sound? Sí, dice este cara de que The Sound... Pero Midtown lo llevo en el corazón. Ustedes saben que es un grupo excelente. Cobra Starship, sí señor. Sí. Bueno, tengo una duda porque... Relleno. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Qué pasó con el saludo clásico que hace 8 días también falló, fallamos ahí? No sé, estoy cambiando, estoy tratando. Te regañaron. Estás irreverente, estás irreverente. Loco. No me regañaron, no, se me ocurrió variarlo porque estoy... Excelente, ¿cierto? Está más irreverente, más bravo. Estoy ensayando la idea. No, sí, más fresco, se siente mejor. Más... Julio Sánchez Cristo. Buenos días, buenas tardes, no sé dónde estoy parado. Bueno, no, pero es que día soy miércoles, es que sábado, él decía eso para como que ir como tomando tema. Buenos días. No, es porque bueno, desde cualquier parte del mundo Nos escucha. Desde cualquier parte del mundo. Como Julio Sánchez cuatro personas. Cristo, pero cuatro nos personas. Falta, nos falta reseñar restaurantes en New York. En Londres. Yo le reseño. Pero reseñamos tragaderos en el centro, donde usted por 300 pesos se come un pastel y una gaseosa. O el ex Club Unión, la carne con espagueti. Excelente. Carne dura como la semana pasada, ¿no? Lo que pasa es que Hans, yo la pedí término medio, que es civilizado, ¿cierto? O sea, pues tres cuartos. No, tres cuartos a mí me gusta mucho, pero es que es dependiendo del sitio. O sea, se nos fue como el enfoque del programa, pero ¿qué importa? De eso se trata, de que no haya enfoque. Entonces, yo a veces la pido. Término medio, tres cuartos o bien hecha, si sé que la ponen un minuto a la paila. No, pero ahí raspando un carbón no es chévere. No, porque si lo ponen un minuto a la paila. A mí mis animales me gustan muertos y con sangre. O sea, que tal les sienta pues como. Sí, término medio. Pues, sí, suavecito. Tus ancestros. Yo vegetariano no podría ser. Uh-huh. Es que yo no como ensalada. Yo no sé cómo hace la gente para. Yo tengo nada más amigos que son vegetarianos y gente conocida que es vegetariana. Y son amarillos. Los respeto, pero. Es que dicen que hay los vegetarianos que son muy vegetarianos. Se vuelven amarillos. Pero qué aburrido ser un vegetariano. Sí. Pues no sé. Qué aburrido ser un vegetariano activo, combativo, como tratando de cambiar el mundo y de que todo el mundo se vuelva vegetariano. Pues nosotros como los bárbaros que comemos carne todavía con sangre. Es que es mucho más fácil comer carne y ya, porque es que los vegetarianos hay como una pelea entre ellos. No sé, de pronto está inventando. Lo más probable. Vegetarianos de la línea dura y vegetarianos New Age. Eso, que los de la línea dura no comen ni leche, ¿no? Esos son veganos. Veganos, que no comen nada, que no comen, no, vaina, no comen ni no usan nada, ningún producto que venga de eso animal. Es triste. O sea, que no se ponen ni botas de cuero, ni zapatos que tengan lana, digo, ni abrigos que tengan lana, porque todo eso viene de torturas de animales. Eso es lo que ellos dicen. O sea, es triste. Pues es bastante. Yo me acuerdo un día. No se pueden poner camisetas de algodón. No, pero hay una cosa brava. Una profesora de estudio. El algodón no es un mamífero. El algodón no es un animal vivo. Es una. No, pero Hans va a un punto. Yo me acuerdo un día que yo tenía una compañera que era vegetariana en un colegio. O creía ser vegetariana. Y llegó la profesora de español y dijo que las plantas también sentían cuando se arrancaban hojas. Pero es que es una teoría que no podía usar plantas tampoco, ¿no? Él dijo, no sean bobos, coman de todo. Por ejemplo, es muy importante comer carne. Yo vengo de una familia médica donde dice que el hierro es muy importante y el mejor hierro que se puede obtener es de la carne. Y la carne es muy rica. Pero bueno, igual dependiendo de la fuente, también los vegetarianos tienen sus tratados pues donde explican que el ser humano puede ir perfectamente sin carne. De una forma más aburrida, pero bueno, respetamos a los vegetarianos. No respetamos a los vegetarianos, qué pereza. No hay nada mejor que hacer un asado. Ser políticamente correcto, como, no lo comparto, pero lo respeto. No, nada, la verdad. No, los vegetarianos son unos ñoños. Pues, no. No hay nada mejor, cierto que no hay nada mejor que un asado. Sí. Un asado con cerveza. No lo comparto, pero lo respeto. No, muy ñoño, los vegetarianos. Es que, ¿a qué sabe una planta? Como a manga. O sea, no, pues yo me como una ensalada y siento como que me estoy comiendo un pedazo de grama. Allí, no, pero están las salsas, los aderezos. Pues sí, pero no es grama con aderezo. Bueno, estamos muy random. No, claro, no, pero está bien. No, pues ya no hace falta presentarles a mis invitados. Ahí está el gordo kawaii, Hans. No lo soy, yo era gordo hace 15 días. No, pero en 15 días ya rebajaste. Atlético, pues. Ya, compraste el abdomen y se rebajaste. Dicho, alzo la mujer que sea, pues. Sí. Hans, que no sé si se haya ahora visto la película que vamos a reseñar hoy. Vamos a ver. ¿Cuál? Guten Tag. No, y si no se la ha visto también la reseña, pues eso ya quedó. Ah, sí. Hans le inventa, no hay problema. Ah, la aprendí a Pablo, entonces. No, eso no importa. Buen mentor. La película idiota es de un idiota. No, la película de idiota es no idiotas, que hacen los idiotas. Y Leoncio, que espero que esté disfrutando la colección de Indiana Jones que le pasé hace unos días. Ey. Eso sí es contar historias. No, pero es que... Pablo, hágame el favor y respete, pues. Yo soy el único que está tomando algo en este momento. Eso es contar historias. Un arqueólogo que es de las profesiones no digo aburridas porque yo iba a hacer, pero es una profesión donde uno tiene que estudiar mucho, un arqueólogo que va por el mundo peleando nazis. Es que no es un arqueólogo de biblioteca ni un arqueólogo de museo, sino un arqueólogo que sale a descubrir Streetwise cosas que todavía la arqueología no ha descubierto. Lo mejor de todo es que yo también vi la parodia porno. ¿Qué? Sí, la parodia porno de Indiana. ¿Indiana? ¿Cómo se llamaba? No sé, yo no sé. Indiana pero Homes. Sí, debe ser. El azote del Amazonas, el látigo. La bien pesada, es charra. Porno de Indiana Jones. Que pero no, hablando de porno, Hans, vos no tenías la imagen por ahí del porno de Mario Bros. No. Yo fui. Era León, vos lo tenías por ahí una imagen, sí, claro, de la película de porno de Mario Bros. Mario, sí, claro. Y Peach. Sí, es que hay dos películas de Mario Bros. Porno. Es un experto en la materia. Salió del closet como está una con porno. Ron Jeremy. Wow. Y otra que es con la que te pase, que Ron es como Jeremy, ese man todo cuajo y Peach es lo más, sí, de Peachy. Está Peachy, sí. Eso. Sí. Y el Peach es Peachy. Eso se escucha raro. Bueno, la cuestión con el tema de la última. ¿Se acuerdan del Alpin Pause y el Alpin Play? No. ¿De la qué? Alpin Pause y Alpin Play. Eso no, es una. Sí. Eso es lo jugabas con tu amigo imaginario. No, ustedes no se acuerdan de ese refresco chocolatoso de Alpina. Sí. Que entonces, que las propagandas. Alpin Pause. Y paraban y. ¡Ah, qué güey! Como qué, Bullet Time. ¡Qué nada, esto! Sí, ya, digamos, de bobadas, digamos. Sí, de la competencia. No joda tan. La cuestión con La Última Cruzada, y de eso quería hablar para el tema de hoy, es que es una película es una película que prácticamente no utiliza ningunos efectos y montajes así evidentes. Y con pero sabes que bacano es el efecto cuando el man se va momificando. Sino que, en Indiana Jones. Sí, o sea, la cuestión es que la película, en los DVDs de Indiana Jones, en la colección que yo tengo, le hicieron limpieza digital, está bonita, se ve bien, o sea, le limpiaron la basura, pero no le hicieron lo que le hicieron, por ejemplo, Star Wars. No hay efectos remasterizados, ni montajes nuevos, ni le borraron cosas. Le aumentaron la cola a Jabba the Hutt. No, absolutamente pues nada. Cola, guiño, cola, porque según la mitología de Star Wars, esa no era la cola. Cuando la salta más de lo que quería saber. Bueno. Entonces, la cuestión es que no tiene esos retoques, pero es una película Mauro. Está hecha sin muchos efectos, con puros efectos físicos, vieja escuela, sin montajes. Y a pesar de que es una película que la tiene... La momia es de verdad, ponen un mamoriz. A pesar de que la película tiene ya casi 15 años, se ve, con la limpieza que le hicieron, se ve como si estuviera acabada de hacer. Es una película favorita en el cine, de hecho, Indiana Jones y La Última Cruzada. Sí. O sea, es la película perfecta, porque arranca desde cuando Indiana Jones era joven... Era un puberto en la escena, por ejemplo, del tren. El tren cuando, que es muy bacana con la cruz. El tren del circo, cuando topa con el león, las culebras, el rinoceronte, con el cacho atacando el techo. Muy bien, Pablo. Yo tenía es una gran amiga. Película. Es una gran ese película. Juego desde aventura gráfica muy bacana. De Sierra. Sí, señor. De LucasArts. De LucasArts. La cuestión es que yo estaba mirando. Amiga. Esa película precisamente no se ve vieja y no pierde vigencia porque no tenía ni abusaba de los efectos especiales que era la moda a finales de los 80 y principios de los 90. Todo descansaba en el carisma de Harrison Ford. Y del papá, por ejemplo, en La Última Cruzada. Sean Connery. O sea, la estrella que nunca va a morir es Harry. La cuestión es, las películas a veces se logran ser mejores sin tanto CG, sin tanto gráfico generado por computador. Ya pasamos la época en que los efectos especiales impresionaban por lo evidente. O sea, los efectos especiales una película, ya dejaron de ser especiales. Era una película de efectos especiales, tenía montones. Entonces ya no queremos mirar eso como wow, miren esos efectos, sino que ya la idea es que pasen como sutiles, como que uno no note que ahí hubo algo, sino que pasen. Igual la historia del CGI, pues de los gráficos generados por computadora, estaba muy ligada en la historia del cine. Por ejemplo, eso viene desde la misma Star Wars, que la Star Wars original tuvo gráficos generados por computador. Más adelante vino, por ejemplo, la película Tron. Sí. Tron sin gráficos generados por computador no hubiera podido existir. Ya más adelante vinieron los gráficos por computador de nueva generación aplicados al cine, pero de una forma mucho más integrada a la película, como por ejemplo en El Abismo. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, de los extraterrestres, de los monstruos que vivían bajo el agua en la película del Abismo? El tentáculo de agua que era formado de agua. Después vino Terminator 2 con el ¿cómo era que llamaba? T-1000. T-1000. Con el T-1000 que era como de un cristal de un... ¿Cómo se llama eso? Mercurio líquido. Sí, eso era mercurio. La escena cuando él se derrite es metal con mercurio, sí, que mercurio. Lo filman a... Era con mercurio que lo iban haciendo juntar con un ventilador. No, el mercurio se junta solo. No, entonces, pero era con ventilador. Se junta sol. La cuestión es que en esa época, a pesar de que los efectos eran rústicos, de que de pronto no eran pues como tan perfectos ni se alcanzaba tanto realismo. Con las uñas. Los efectos no se abusaban ni se trataba de salvar una escena solamente por los efectos, que es lo que se está haciendo ahora. Hoy en día es una escena de efectos especiales, no una escena de pelea. Desafortunadamente caímos como pero, en ese pero cliché. Por ejemplo, Matrix hace muy Matrix, buen uso. El Señor de los Anillos, las últimas de Star Wars. No, pero Matrix hace muy buen uso de los efectos especiales, porque es que eso trata la película, que nosotros estamos dentro de un efecto especial. Pero hay algunas escenas, la cabeza y todo. Hay algunas escenas en las que se les pasó la mano y se vuelve demasiado evidente, y hay cosas que se podrían haber hecho sin tanto efecto especial y sin tanto digital. Siempre tiene una, Mauro, vos vas a responder a esta pregunta. Tú siempre tienes una pregunta sobre Matrix 2, que creo que es la Reloaded. Matrix que es los manes con los dreads, los blancos que parecen Nili Vanilli pero blancos, que son los gemelos, que son indestructibles. Eso sí. Dicen varias veces en la película. ¿Qué pasa, hombre? No, es que estoy tomando aire. ¿Qué pasa cuando se mueren en el carro porque Morfeo les mete ese sable? Ellos no se mueren, ellos salen flotando y se pierden. De ellos no se vuelve a saber nada, pero no se murieron según lo que. Les va a dar Matrix 4, los gemelos. Pues no sé. Uy. Poderes de los gemelos fantásticos, reactívense. No, más bien mátense. En forma de película vieja. La cuestión es que vemos, por ejemplo, algunos detalles. Hay películas recientes, por ejemplo, en la película de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, La Guía del Viajero Intergaláctico. No, usted mata eso. ¿Sí, okay? Las criaturas fueron hechas por la Jim Henson Creature Workshop, los que hacían en su época animatrónicos. Son animatrónicos, son muñecos, es látex, es maquillaje. Y hay, en cierta manera, se ven más convincentes que los extraterrestres generados por computadora de otras películas. De la misma camada, por ejemplo, de las películas old school de las Tortugas Ninja, principios de los 90. Claro, pues que parecían unos gordos ahí dentro de un disfraz, pero Pablo dentro de un disfraz. Y se veían no se veían tan ninja, sino más disfraz. Más gordos. No se veían tan ninja. Claro que el trailer, comparados, por ejemplo, con el tráiler que salió hace una semana. Hace una semana, sí. Pero a mí me gustó el tráiler, la verdad. Ahora se ven como ninjas, porque yo no lo he visto. Sí, se ve muy fluida la animación, se ve pues como si realmente fueran unos ninjas y no unos gordos. ¿Y sale pies. Splinter otra vez? En el tráiler solo salen las cuatro tortugas y la policía persiguiéndolos y ya. Entonces, es que ya son... Donatello, Miguel Ángel, Rafael y Leonardo. Es que siempre es el gancho para hacer como viejas películas nuevas, que ya son malos, pues la policía los persigue. No, siempre los ha perseguido la policía, sí. Lo que pasa es que son rogues. Son fuera de la ley. Entonces, como los magníficos. Y vamos a ver una cosa. Me gusta ese detalle y a mucha gente le chocó. Y yo vi los comentarios que hicieron en el video de YouTube y todo eso, de que por qué los hicieron animados, de que por qué. La verdad, a mí me gustó y yo puse el comentario, porque es que las tortugas. Ah, ninja, ¿cómo te llamas en YouTube? Sexy Girl Spunky 69 Fairy Angel. Pero vos me miras todos mis detalles personales, hombre, mala cosa. La cuestión es, a mí me gustó eso porque las tortugas ninja originalmente eran un cómic y eran una caricatura. La gente aquí las conoció por la película, pero originalmente eran un cómic y están tratando de volver pues como esas bases. Hay un detalle que me gusta y la forma como los hicieron, y yo puse el comentario pues en el blog, de que me gusta que los hayan hecho no tratando de ser realistas, sino de que se vieran como una caricatura. Como unos ninjas. No, que se vieran como una caricatura. Es que de hecho, ¿quién ha visto un ninja? Un ninja no se puede ver. Sí, exacto. Bueno, entonces, mira, ¿qué pasa? Hablando de eso, hay una teoría que salió en estos días. Yo la tenía por ahí guardada hace varias semanas. Pero copias teorías y las guardas. La vi hace poco publicada. Si a mí se me ocurre una teoría, yo la copio. La vi por ahí publicada en GameSpy hace un par de semanas y me pareció pues como para sacarla para este programa. Y es algo que se llama el Uncanny Valley, o es lo que llaman el Valle del Irrealismo. Y es que nosotros los seres humanos tenemos una forma rara de identificarnos y de reconocer la realidad. Ahí está metiendo la psicología. No, espera que esto se pone bueno. ¿Qué pasa? Ustedes ven un robot sin cara, con los brazos y todo eso, y dicen, es casi humano. En cambio ven el robot de la muñeca esta japonesa que dicen que imita los movimientos humanos y se ve aterrador. Se ve miedoso porque los gestos parecen muecas. Entre más una forma artificial se parece a un humano, más miedosa parece, como por ejemplo lo que pasaba con el Expreso Polar, con esta película, que decían que los personajes eran muy realistas y eran tan realistas que uno ya le comenzaba a parecer extraño que no parpadearan, que los ojos se vieran sin brillo. ¿Uno por qué le pasa eso? Y eso es lo que trata de explicar esa teoría. ¿Cómo se llama la película que es con robots de Will Smith? Que los iRobot, que los robots tienen como una cierta apariencia humana, pero es muy miedosa. sí, es sí, creepy, pues es como, y eso es, da fastidio. Y eso es lo que... Sí. No como Robin Williams en... ¿Cuál es? La el hombre bicentenario. El hombre bicentenario. Ese provoca esa abrazarlo. Pero provoca apagar el televisor. Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Es este asunto, ya que entre menos trate de imitar al ser humano, que haya algunas facciones parecidas, que tenga la forma más o menos de un ser humano, pero que no tenga piel, que no tenga el color piel, que no tenga de pronto párpados o algo así, es más fácil identificarse con estas figuras, ya sea un robot, sea un aparato, una máquina, o sea un personaje en la pantalla. Que esto es de lo que han sufrido muchos de los juegos, y por lo cual muchos de los juegos dicen que tienen como problemas para evitar el realismo, y es en lo que caen muchas películas, y dicen que fue lo que mató películas como El Expreso Polar, como Final Fantasy, como el último vuelo de Osiris, que también es de la misma gente de Square. Ah, oh, pero eso es bacán. No. Pero llegan a ese límite que tratan de parecerse tanto a los humanos que terminan recordándole a uno que uno está viendo es un trabajo de ficción. ¿Cuál es la vaina de querer como llegar toda la realidad? ¿Para qué o qué? Pues, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Vos que estudiaste? ¿Cuál es el propósito? Utilizar toda esa tecnología para hacer algo que se podría hacer con actores reales. Sí, es no, y aparte de eso, ¿cuál es el propósito? Y que no es tan barato, porque en realidad sale mucho más costoso hacer eso con animación que hacerlo es con actores reales. Es que la gente está haciendo eso como si fuera algo pues para cumplir, como si fuera lo último, pues, ay, o sea, no, es porque es la capacidad técnica, es el reto técnico de hacerlo, pero el problema es que están topándose con eso, y es lo que la gente está llamando, eso es lo que llaman el Uncanny Valley, el valle pues de lo increíble. ¿Cómo fue que lo dije ahora? No recuerdo la traducción. El valle de lo misterioso y tenebroso. Es eso, es la forma como establecemos empatía con formas que nos recuerdan a los seres humanos, pero que nos comienzan a parecer aterradoras, y puede ser una especie de miedo tipo Frankenstein. Cuando el niño del Expreso Polar sonríe, es miedoso. Es miedoso. Es como si uno tuviera un Aibo, el perro de Sony Robot. Sí, es lindo, pero es póngale lindo piel y póngale ojos de muñeca y no. Y ya no, ya se ve, ya se vería aterrado. Se ve como un cyborg. Es regular. Entonces, por ejemplo, vean, ¿en qué nos fijamos los seres humanos? ¿Qué es lo que queremos ver? Vamos a ver Spider-Man, la película, me gustó mucho, las dos. No me he visto ninguna. Pero, uy, ¿qué pasa? Spider-Man es... No, es que es super underground. No me las he visto. Qué mamá locura. Me quiero ir a ver Superman, que todo este tiempo y no me la he visto. Locura en el medioevo. Bueno, la cuestión es, Spider-Man, a pesar de lo buena que es la película, se ve raro cuando está trepando y saltando. El modelo es perfecto, las texturas son perfectas, la iluminación es perfecta, pero algo en la animación, no sé si es que se ve tieso, no sé si es que un ser humano comete errores y el muñeco se mueve muy perfectamente o qué, pero no se ve normal, se ve extraño cuando está saltando. Hans, ¿vos qué opinas? Y de eso, me parece que se ve raro, por ejemplo, de lo que menciona Mauro en la escena de la película que habla Leoncio, Matrix recargado, cuando está peleando contra los 10.000 agentes. 10.000 agentes. Eso se ve como puro PlayStation 1. Sí, pero Hans, ¿qué opina? Se ve muy mal. ¿Qué dice Hans? De Spider-Man no me gustó mucho. ¿Por qué no? Y los efectos de lo que estamos hablando. No me gustó mucho cuando el man trepa o cuando salta, porque sí se ve como muy, muy raro. No, el Spider-Man. La cuestión es eso. Personifíquelo. Entonces, vamos a ver, y es por eso que Pixar, a través de que Pixar tiene el... Pixar tiene el dinero, tiene la tecnología, tiene todos los recursos que no tienen todos los demás estudios de animación, y ellos no han caído en la trampa del fotorrealismo. Ellos han estado evitando a propósito este asunto del Uncanny Valley, precisamente para, si van a ver, todas las figuras de Pixar son lo que llamamos estilizadas. Parecen caricaturas, a pesar de que las texturas sean realistas, de que la luz sea realista. No tratan de ser realistas en cuanto a los modelos para evitar que la gente sienta como ese disgusto por ellos. Además, porque sería prácticamente un cambio de género. O sea, lo de ellos es una animación muy comercial que es apta para todo tipo de público. Ya si los empiezan a poner normales, queda como una novela. Bueno, Mauro, pero queda como una novela animada. ¿A dónde vamos con este temita tan interesante? La cuestión es... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eso está afectando también a los videojuegos. Vamos a ver, por ejemplo... Volver a rajar. Algunos... No vamos a ver reseñas de juegos. Pero vamos a ver, por ejemplo, de los juegos que están saliendo ahora, los juegos para el PlayStation 3 y todo eso, mucha gente está criticando. Hay un juego que se llama Heavy Rain, creo, que en la demo sale una muñeca hablándole a la pantalla mientras apunta con una pistola, y llora y suda y todo, pero se ve extraño. ¡Qué rico! ¿Por qué? Porque los ojos los mueve muy extraños, como si estuviera... O sea, el como movimiento... Si era ojo, crack. No, sí, el movimiento de los ojos parece una persona loca, de un psicótico. Ese fue el comentario principal de los juegos, sí, de todos los demos de juegos de PlayStation 3 en el E3 en mayo pasado, que los seres humanos... Virtuales. Parecen virtuales, se veían muy extraños. Como por ejemplo en este super trailer, hombre, se me va el nombre del juego en este momento, que es de acción, que es la segunda parte. Killzone 2, que los personajes se ven muy realistas, sí. Se ven bien. Sí. Pero son muy ya parecidos como a lo humano. No conservan, por ejemplo, un toque anime, un toque que yo, digamos yo... como los de Metal Gear, que siempre tienen como algo exagerado. Eso. Pero yo no entiendo eso, Mauro. Hay un juego que Pablo me pasó el trailer que es Resistance for All Men. ¿Te acordás? Sí, clarinetes. Sí. Entonces, vea pues la historia del juego. Es que en la Segunda Guerra Mundial nunca pasó. Uh-huh. Están en los 50. Y los extraterrestres, o yo qué sé, van a invadir la Tierra. Uy, la invadieron de hecho. Entonces, como la última camada de hombres está como haciendo la resistencia. En los 50 tienen armas automáticas, con láser y un montón de cosas. Entonces... tiene un montón de un futuro postapocalíptico zombie vaquero como siempre en todas tus películas, y es muy real. ¿Para qué? Si la historia es bien irreal, ¿para qué poner los personajes como con ese ojo ahí brotado? Es como, ¿para qué? Hago una caricatura bien bacana, ¿no, Hans? Hans. Sí, sí. Claro, claro, perfecto, preferido. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Precisamente eso es uno de los detalles llamativos de la animación, y es que entre menos detalles, menos arrugas, más planos sean los personajes, muchas veces la gente más identifica con ellos, precisamente porque les pueden interpretar y les pueden imaginar cosas. Un ejemplo de un detalle ultrarrealista que no se tira en el asunto es en la animación del capítulo número 10 de Susumiya Haruhi no Jutsu, y era, lo vieron en la escena del concierto. Ah, sí, sí, lo vimos, claro. ¿Qué pasa? Sí. El punteo. La brujita. La coneja y la baterista sudorosa. ¿Qué pasa? Eso, precisamente, eso fue uno de los detalles. Eso fue uno de los detalles que más convenció de esa serie. Y es porque cuando están cantando y terminan el concierto, están despeinadas y sudando. Con el parchecito. Es un detalle poco. Es un detalle muy curioso. Es un detalle que es muy sutil, que mucha gente no lo nota. Eso es porno. Pero que convence. Eso es porno. Todo, todo pues. No, todo es porno. Pero eso es porno, porque es que hacen close-up de la cara de las niñas. Que no, verdad, que sí, sí, sí. Mayores de edad y son como. Se les mueve el pelo, sudan. Y eso y no, es cara, y hacen caritas. Y en varios capítulos pues, hacen acercamientos de los senos como se balancean. ¿De los qué? Uy, yo hablando de la cara, pero. Pablo está todo pirata, deja hablar a Hans. Bueno, hacen acercamiento de los pechos de las niñas, sí, menores de edad. Y en las quecas. Y se ve, pues, y le hacen el acercamiento. La gravedad. Se énfasis. La gravedad. ¿Cómo se balancea cuando corren? Entonces bacano, la cuestión bacano. Es todavía la cuestión es que todavía no se sabe muy bien, y eso es y ese es el problema que están enfrentando los animadores, los desarrolladores de juegos, los caricaturistas, es que no se sabe muy bien cómo funcionan los humanos a la hora de reconocer la realidad de otra figura. ¿A quién figura? Le importa, hagan historieta y ya, no pero sé, ya. Ese es el problema, que en este momento se está cayendo en eso. Y vamos a ver, por ejemplo, dicen que no está en la piel ni en las arrugas, porque si vamos a ver el personaje de Jude Law en Inteligencia Artificial. Uy, esa película es lo más desagradable del mundo entero. ¿Ustedes se la vieron? No. El personaje de Jude Law aparece maquillado como un maniquí. La piel es completamente plástica. Y sin embargo, uno lo ve y uno siente que es un humano. No lo siente como un robot. Vamos a ver qué tampoco... Porque es un humano. Precisamente. Pero entonces, si vemos un maniquí animado con ese mismo estilo de piel, no es en eso en lo que nosotros nos fijamos. Me acuerda de la película Maniquí. ¿Te acuerdan? No, algo. Yo sí me acuerdo, película ochentina y recuérdame. Es un maniquí donde le ponen una diadema, un collar mágico y se vuelve una mona muy bonita. Sí, sí. Pues una mona ochentera. Película ochentera, 1987 u 88. Y que alguien la descubre, entonces se lo quita. Para que eso, y al final llega el man y se lo vuelve a poner y se casan o se vuelve maniquí, bueno, algo así. Excelente, excelente. Claro. Película vieja. Precisamente estaba hablando de eso, que muchas veces se logran efectos mucho más convincentes y mucho más realistas en películas viejas. Como un maniquí. Y esta semana pasada se estrenó acá en Colombia, y eso es un problema y nos muestra lo mal que estamos en la cartelera acá, una película que se llama Ong Bak. Como Brokeback Mountain. Ong Bak. Ong Bak. Es una película que pasó por la cartelera de Norteamérica, una película tailandesa. Ah, no. Pasó por la cartelera de Norteamérica hace ya año y medio, casi dos años, y acá la tenían anunciada por ahí en afiches y nunca la habían traído, la vinieron a traer apenas ahora, cuando yo tengo el DVD original desde hace más de 6 meses. Ah, jue madre, es que lo tiene. ¿Cómo traducirías en español más o menos? No, Ong Bak. La Academia de Karatecas. Sí, casi. Los ninjas deben estar locos. Es. No, Ong Bak. Locuras en el medio 2. Bueno, Ong Bak es el nombre de un Buda en la película, un Buda que se roban. Ah, no, Mauro, no empeces ya con esos Budas. No retroceder. Buda. Entonces, no, vamos a... Es 40. Y esa es la idea. Esta película es una película tailandesa que trata la historia de eso. En una aldea rural se roban un Buda y envían a un campesino que es entrenado en Muay Thai, en boxeo tailandés, eso, pues, a que vaya a la ciudad a buscar al traficante, pues, que la... Muay Thai es el de estilo arte. De pelea Sagat, sí. En Street Fighter. A que vaya y busque. Tú eres callejera... Split Filetel. Ah, calle 13 forever. Entonces, ¿qué pasa? Si mandan a este campesino, que es un aldeano que sabe Muay Thai, a que busque al traficante de arte, pues, que se robó eso. Eso es un cliché como oriental, el campesino. No, sí, le un suyo, vamos ahora por el centro de Medellín, y es algo que no pasa muy normalmente, y es que vimos afiches de la película de Ong Bak pegados en postes en la calle, afiches fotocopias de en blanco papel, y negro, sí, como una forma de guerrilla marketing de los cines, trayendo una película que saben que le va a gustar mucho a una masa de gente que gustan de este tipo de películas de acción, como tipo los... Van Damme, tipo Steven Seagal. Y esta es esto, si vamos a ver, esto es una película de hace año y medio, 2 años, pero es una película que uno la ve e inmediatamente piensa en las películas de acción de los años 80, películas de Van Damme, películas Canal 1 los domingos. Sí, más o menos. Es una película sin cables, sin efectos especiales, sin saltos aumentados por computador, sin cortes raros, sin giros digitales. No, es pura pelea old school, pura pelea con guantes forrados en vidrio y en cuerdas y ese tipo de cosas. Puro Van Damme. ¿Qué pasa? Ese tipo de películas... Esta película es... El protagonista se llama Tony Jaa. Es en este momento, pues, como es la... Es nuevo. Es nueva. Es un newcomer, la nueva revelación, pues, de artes marciales. ¿Cómo se llama? Tony Jaa. Representing Tailandia. Tenemos ese nombre que puede ser el sucesor de todas estas estrellas del karate en cine que ya todos están a punto de retirarse. O sea, no, digamos que Van Damme ya puede seguir pegando sus patadas, pero ya va más como para el tipo de personaje dramático. Jackie Chan, no, hay una petición. Ya Van Damme va a ser el que mate. Hay una petición online en internet para decirle a Jackie Chan que por favor no haga los stunts, no haga las acrobacias en cine el mismo, sino que las haga un doble. Porque es que Jackie Chan ya está rondando los 60 años. Jackie Chan es de la vieja escuela de Hong Kong. El que toma que no se envejece. Karate todos los días. Todos los días. Hagamos karate entonces, pues. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de películas, este tipo de cine viejo, desafortunadamente hay una cantidad de cosas que se perdieron con la llegada del efecto especial y del cine digital a las películas de acción, porque trataron de... películas son regulares. No, hay de todo. Vos vas a ver, hace poquito pegamos hace como 6 o 7 semanas, pegamos en el blog una lista de 10 películas muy malas de ninjas. No se metan con Michael Dudikoff y el guerrero americano Forever. El ninja americano Forever 1111 @. Pero tenemos de esa época películas que uno disfrutó en el momento y que son entretenidas, porque es que la idea de esas películas es precisamente eso, es un escapismo, es ir a ver algo entretenido, pura acción, patadas, golpes y nos fuimos. Como tomarse un buen vino, oír buena música y cómo es que es la otra. Uy, no. Ahora hacemos ese paréntesis. Buena música. La gente, ¿por qué no dice me gusta el vino y la música? Y tienen que decir me gusta el buen vino y la buena música. Ah, no, el vino de 2,000 pesos de garrafa también se disfruta. Es como, es que es acaso como si la gente dijera me gusta el vino barato. Es que quién va a querer ir a tomar mal vino, y a ver mala música, a lagrimita. Y a ir a un mal ambiente, a nadie le gusta, ¿no? Entonces, no, pues es que usted es el experto acá en cócteles extraños de la ciudad. Ah, sí. Ahora nos hablaba de un cóctel de marihuana que es legal y lo venden en las licoreras de la ciudad. Es un cóctel cuyo uno de los ingredientes es marihuana y supuestamente lo eleva, pero eso es una leyenda urbana. ¿Qué lo va a elevar, hombre? Lo eleva como en Eurotrip, que comen unos brownies cualquiera y están trabados porque pensaban que eran brownies con marihuana. Porque se sienten como en la zona. Estoy en la zona, tengo un cóctel de marihuana, me voy. Por ende, me voy a trabajar. Y están viviendo engañados. Pues sí. Y es que son malos, son locos. Mauro, volviendo, por ejemplo, al link que mencionabas ahora. Políticamente correcto. De las 10 peores películas de ninjas. Eso no me parece justo hacerlo en un tiempo como este, porque ya ha avanzado, pues, la cultura audiovisual, ha avanzado en la forma de el storytelling, la forma de contar las películas. Pablo le pone cultura Hace 10 años, hace 8 o 10 años, cuando las películas del guerrero americano eran la monda en tanga, cuando eran, pues, la cosa más... La cosa más loca y la cosa más radical. No es la quimba en tango. Eran tiempos, digamos, más inocentes. O sea, eran tiempos en los que no solo uno que era un niño, sino en los tiempos en los que la masa, la gente, se entretenía viendo un ninja solitario que se infiltraba en una fortaleza llena de ninjas y nadie se daba cuenta que él estaba allá y él peleaba contra otros 100 ninjas y los derrotaba a todos. O sea, eran otros tiempos más inocentes. Pues en este momento, obvio, no se puede poner a criticar las películas viejas, no, pero hay que respetar. Hágala pues. Hay que respetar. Yo te mandé esta semana el link de YouTube en el cual te mostraba una escena de persecución que duraba 5 minutos de Ong Bak. Oiga, en unos callejones de Tailandia. Pero eso es una escena de Shenmue. Sí. Para Dreamcast. Es una escena de Shenmue donde hay una pelea callejera en un mercado verdulero. Y ahí, pues, es algo muy tradicional, muy clásico, que está volviendo en este momento, pues, al cine. Lo que dice Leoncio, siempre acaban las ideas nuevas y terminan reciclando, la cultura del reciclaje. Claro. Pero hay buen reciclaje. La cuestión es reciclar lo bueno, es que reciclar, porque si vamos a ver, y eso es la crítica que han recibido películas como, por ejemplo, Matrix, que mucha gente dice que Matrix Reloaded y Matrix Revolution se las tiraron el abuso de los efectos digitales en las peleas. Uy, pero no. Paréntesis. La escena donde los sentinelas están atacando a Sion. Sí, esa escena aguanta bombastic, mucho. No, pero eso es puro Son of the Ender. Pero vamos, es un videojuego ya. Por eso, no es videojuego. Pero bacano, porque es que ellos lo que querían mostrar ahí sí era eso, como la masificación de los sentinelas. Entonces, vamos a ver qué pasa. Eso no se podía hacer con papel. Esa escena, por ejemplo, de la pelea contra los hijo de mil agentes Smith, en la cual el tipo comienza a caminar por encima de las cabezas de los agentes Smith para salir al otro lado. Tony ya en esta película de Ong Bak lo hace, y lo hace sin cuerdas, porque lo mostraron en un performance en vivo también mientras antes del estreno de la película. No, lo estoy haciendo rudo, muy rudo. Él es de Real Deal, él es karateca de verdad. Tan rudo que no se limpia cuando va al baño, pues. No, él practica Muay Thai de verdad, es un experto en eso y además está ahora entrando por el mundo. Porque digamos entre la cama de actores que hemos mencionado y de los que tienen que ver con el tema en este momento, que son Jackie Chan, Chuck Norris, Van Damme, es gente que entrenaba y sabía desde antes. Sí, pero se han vuelto más actores que expertos en artes marciales, excepto Steven Seagal, que ese sí es la enchilada mayor, pues, porque ese sí no se deja cascar en la calle. Mientras que yo digo que tres pandilleros pueden rodear a Jackie Chan y lo pueden aporrear, digamos. No sé, pero digamos que tres travestis van a rodear a Steven Seagal, él no se deja cascar. Ni Chuck Norris. Chuck Norris sí lo cascan muy fácil. No han notado las películas de Steven Seagal, cada vez la colita era más cortica. Ah, pues que ya cada está vez se cortaba el pelo. Cada vez que se le caía más de perrito. Y hablando, hablando de la colita, yo estoy cansado de verle la nalga a Jean-Claude Van Damme en todas las películas. O sea, ya me la sé de memoria. Hay un detalle, ¿por qué se perdió eso? Bueno, es un trasero, es jugoso. Sí, apretado, vamos a ver. Pero estoy cansado de ver a Van Damme abriéndose de piernas. Pablo nos miró como por aprobación cuando el comentario. Ese comentario solo de él. Está todo el mundo como que, uy, ¿qué pasó? Ese comentario no refleja las expresiones de la editorial de No Eres Tú, Soy Yo. El trasero jugoso y apretado de Jean-Claude Van Damme que abre las piernas en todas las películas. Porque hay otra cosa. Dreamy. Las películas de acción originalmente eran películas para un público adulto, un público mayor. Entonces eran películas en las cuales mostraban de pronto realidades más crudas, pero que están ahí. Cuestiones con narcotraficantes, con drogas, con prostitución, escenas de desnudos. Usual. Era lo normal. Si vos mirabas, siempre en las películas de Van Damme aparecía la novia desnuda o un montón de prostitutas tailandesas siempre en la calle. Y la prostituta que lo trata de seducir, lo seduce y después él la mata. ¿En qué momento cambiamos las escenas de Full Frontal de tailandesas o de chinas por verle el trasero a Van Damme? Y que salió mal. Y que las películas de acción ya se volvieron películas para adolescentes, en las que no muestran violencia, no muestran sangre, no muestran droga, porque hay que ser políticamente correctos. Van Damme no es como mi actor favorito, me cae bien, pero no tiene pues como las películas que más me gustan de este género. Time Cop es la única que se salva película, bastante. No, hay una película respeto mucho de Van Damme y que me encanta, pues, y fue la primera que yo vi, que es Contacto Sangriento, Bloodsport. Eso excelente. Es Street Fighter. Street Fighter. Pues, es Mortal Kombat, donde se reúnen los mejores peleadores del mundo en el cúmite. Frank Dux, que era el personaje de Van Damme. Basado en un personaje real. Y es Street Fighter, o sea, está el peleador de sumo, que sería Honda. Está Dalsim, que es como un negro pequeñito de la India, flaco, que pelea como caminando en las cuatro pies. Sí, siempre está el que pelea borracho, extraño, y está, lo matan de una sola patada. Está el amigo que es wrestler, el de lucha americana, el gringo gordo, mono, barbudo, que lo cascan al final, porque es que ¿qué hace una pelea de fantasía, un peleador de fantasía, lucha americana, de lucha libre, contra expertos, contra gente que sabe pues artes marciales de verdad? La famosa escena, por ejemplo, cuando llega Van Damme y todo, lo están respetando mucho, el luchador joven, el nuevo, y le dice uno de los ancianos del jurado: hazme el Doom Mac, el toque de la muerte. Entonces ahí fue cuando yo, uy, Van Damme, este es el dios, este es el nuevo dios. Que ponen ponen tres ladrillos y de un golpe revienta el de abajo. Ponen tres ladrillos y revienta el de la mitad de un solo golpe. Entonces dice este otro gran actor de las películas, pues, de acción, que se llama Bolo Young, que es el chino malo, el de los pechos grandes, el chino malo tuerto de todas las películas, que es otro actor que está rondando por ahí los 70 años, o sea, ese ya tiene pues años también, y dice: eso está muy bien, pero lástima que el ladrillo no se defienda. Bam, bam. Bueno, fin. Y las de Steven Seagal, que de ahí en adelante todas fueron una basura. Pero Contacto Sangriento es buena. Y todos en su momento esperábamos que Street Fighter, cuando saliera la película de Raúl Julia, fuera como Bloodsport, y no. No, cómo me ponen a Van Damme con ese pelo parado mono, y a Chun-Li, que es una reportera, pues. Uy, pero Chun-Li está... Sí, es linda, y no, y Cammy también, pero Ryu y Ken son unos idiotas. Uy. O sea, Ryu y Ken, no. Dalsim era chévere, Honda era chévere, Blanca era un idiota. Uy, Blanca siendo mi personaje favorito de los Street Fighter. Vos sabes que también es mi personaje favorito, con ese siempre me paso Street Fighter, pero... Bailander con Blanca ahí en Street Fighter. Uy, sí. Bueno, Contacto Sangriento, pero... la película de Van Damme. No, es que soy fan de Contacto Sangriento. Deja de hablar, pues, hombre. Kumite. Uy, no, voy a buscar el tema, lo vamos a poner en el próximo programa. Las películas de Steven Seagal, que empezó peleando contra pandilleros, contra líderes de la mafia. Contra manes que le pegan a la esposa. Como Arjona. Y terminó peleando por el ambiente, peleando con gente que mataba perritos, que tumbaba árboles. Steven Seagal, aunque lo respeto porque es un actor que, como dije ahorita, es el lo real, o sea, es el actúa de él. De real deal, o sea, él realmente es un... cascón, sí, es un peleador. Y corre muy charro, ¿no? Steven Seagal me cae mal. No tiene que correr, él levita. Él me cae mal en las películas, porque no me gusta el estilo de pelea que tiene, que siempre le tiene que quebrar la mano, quebrar el brazo a alguien. Siempre le tiene que quebrar un hueso a alguien. Me cae mal. Es un estilo de pelea como arrogante, no sé. Me gustaría, yo hace tiempo soñaba con que lo cogieran, digamos, unos travestis en Hollywood y lo cascaran, lo golpearan. Pero nunca pasó. Es que siempre les dobla el dedo de la mitad. Siempre le termina como quebrando la mano a alguien. Tiene un estilo de pelea que es como las manos así pegando muy rápidamente. Le acaba de pegar a Hans imitando el arte de Steven Seagal. Pero bueno. Y se me vino a la cabeza una película, pero no me acuerdo cómo se llama. De pronto se acuerdan que salía unos personajes como Raiden, que tenían unos gorros. Eso era Rescate en el Barrio Chino. Rescate en el Barrio Chino, muy bacana. El traje de la película. Ese es un icono. Es un icono. Sí, ojo con eso, si vas a alarmar. No, está hablando bien de esa película, pero no me acordaba cómo se llamaba. Esa es con el esposo de Goldie Hawn. ¿Cómo es que se llama? No, otra vez. Yo estaba pensando en el nombre ahorita y no me pude acordar antes de decir. Bueno, señor X, que no nos acordamos el nombre. ¿Qué pasa con el hijo de Bruce Lee? ¿Qué pasa con la película entonces? ¿Qué ibas a decir? Nada, que me acordé cuando estaba. No, Paki. Está pobre Hans en esta edición. No. Porque también ando faraltias. No, esa película es muy bacana y tiene peleas de karate, pues, muy bacanas. Y efectos especiales. Y muy bacano esos manes como tiran rayos. No, la verdad, Rescate en el Barrio Chino es muy buena porque. Es un rescate. Empieza como una película de acción, de un rescate, de un secuestro, y termina metiéndose con mitología japonesa de hace miles de años. El man, el viejo monstruos, de toda la vida. Gente, demonios inmortales. Muestra cómo comen sushi en mujeres desnudas. Eso lo he hecho yo. ¿Así? Bueno, una vez, pues, y no es que sea. Bueno, en fin, off topic. Oíste, pero ya, ahorita hablamos de eso. Pero a mí me gusta mucho la película, sobre todo el actor principal, que es un tractomulero. ¿Pero cómo se llama? Él también actuó con... Creo que es Kurt Russell. Eso. Iba a decir que actuó también con Sylvester Stallone en Tango y Cash, que ahorita me la vi en estos días. Sí, Kurt Russell. Y el hijo de Bruce Lee. Pero Kurt Russell, pues, cuando tenía 25 años. Sí, o sea, estaba joven, pues. Películas que él hizo. Y Brandon Lee. ¿Cuál es que la otra película famosa? ¿Cómo es que es la de LA? Que él es con un parche en el ojo. Ah, sí. Snake Plissken en Escape de Nueva York. Escape de Nueva York y Escape de LA fue la que fue nueva. Snake Plissken fue el nombre que decidió usar Solid Snake en Metal Gear Solid 2 cuando entró a la base enemiga infiltrado a ayudar a la señorita de Raiden. Bueno, claro pues, que sí. Iroquois Plissken. Iroquois Plissken. Extracto Muller y bacán. No sabe nada de karate y eso lo charro la película. Es que él no sabe nada de karate. Me estaba acordando de todo esto precisamente por una anécdota que me contaba Pablo hace alguna vez. Por un callejón en Casco Acuate, que se alquilaron Enter the Dragon, una película de Bruce Lee. Y decían uno de los compañeros con los que él se la estaba viendo que no le gustó la película porque tenía todos los clichés de las películas de acción. Pero esa fue la que inició. Es que esa fue la que inició la película. Si uno se la ve en este momento, claro, viene uno con todo ese bagaje de todas las películas que se ha visto ya y lógicamente le va a parecer lo mismo. Pablo, pero esa fue la que inició. Pero no te desvíes del tema otra Enter vez. Enter the Dragon. Con la famosísima escena de Bruce Lee cuando estaba en su mejor momento haciendo un solo de chacos. Haciendo no magia, chaco. Haciendo, ¿cómo se llama eso? La cata con los chacos y con solamente hacer eso, los dos enemigos con los que hacía enfrentar salieron corriendo. ¿Y cómo fue que lo mataron? Porque lo mataron envenenado. Envenenaron en el té que se tomaba todos los días. Creo que sí, no sé. La maldición de los Lee. Y Brandon Lee morís en una balacera. En el cuervo. Sí, en el cuervo lo mataron. Bueno. Que despachen al utilero. ¿Por qué comiste sushi en una mujer desnuda? En uno de mis trasegares por el trabajo. El trabajo, pero el aburrido trabajo de Pablo. Bueno, de hecho, ahora que lo cuéntanos pienso, la experiencia. Dos veces encima del cuerpo una mujer desnuda, pues, en eventos públicos, en privado ya les cuento después. Pero uno fue sushi, que de hecho son eventos que organizan restaurantes de sushi en la ciudad, que digamos que van a hacer una fiesta para adultos, entonces contratan a una niña que tiene cara de japonesita y le ponen la comida encima y hágale con los palillos. El otro fue un evento un poco más hippie en una casa de un fotógrafo. En un estudio de un fotógrafo donde un hombre y una mujer estaban extendidos en una mesa con todo tipo de comida, con cosas dulces, saladas. Oye, ¿quién le comió al hombre? Vea, tenían al hombre, lo taparon con crepes donde lo debían tapar, a la mujer la taparon con crepes donde le debían tapar, y eso fue lo primero que le echó la mano a la gente. Gaspar. Gas que pa' dentro vas. Y usted fue ahí mismo pa'l man, va donde el man, ¿cierto? Claro. No, Pablo. Crepes. María, papá. No, pero en serio, díganos, ¿cierto que...? ¿Qué? ¿Usted qué hizo en ese momento? No, yo estaba tomando fotos. Claro, entonces sí. Yo no podía hacer... Yo no comí. Yo sí cogí una cereza, cogí por ahí un pedazo de piña. ¿Dónde estaban esos pedazos de comida? No, todo es encima del cuerpo, o sea, todo es encima del cuerpo. Sí, pero dona. ¿En qué lugar estaba la piña y en qué lugar estaba la cereza? El pedazo de piña estaba cerca del pezón derecho. ¿Y la dona dónde estaba en el man? ¿Y la dona dónde estaba en el man? No, pero ¿cuál dona? ¿Qué le van a poner? Todo para que se le monten las hormigas. ¿Qué le van a poner una dona encima? Oíste, entonces... Tenemos que hacer eso aquí en un podcast. Ponemos una mujer en la mitad y le ponemos comida. Una muñeca inflable. Este paso para convencerla de que venga acá este parche de geeks. No aguanta. Viejo, ya no es parche de geeks, somos muy... Dollforum.com, foro de muñecas en inglés. Dollforum.com, encuentras amigos muy interesantes ahí. Además, foro de gente que tiene muñecas inflables y real dolls. El link de la semana. Y es fascinado tomándoles fotos en todo tipo de situaciones con tienen una real doble, entonces van y le compran. Son hombres que viven solos, ¿cierto? ¡Hombre! Lógicamente. Entonces van y le compran ropa a la muñeca, porque son las real doll. Ustedes saben que son muñecas con un esqueleto de PVC fabricadas con una piel muy parecida a la piel humana. O sea, son... Es agradable. Son prácticamente maniquíes reales de mujer. Pero la cara se les ve miedosa. No, la cara sí se les ve todavía muy muñeca. Se les ve muy Barbie agigantada. No se ve muy Barbie agigantada, se ve rara. Porque parece que estuviera haciendo una mueca extraña. Bueno, sí, aparte porque la boca siempre está abierta. En forma de ojo. Bueno, en fin. Dollforum.com para que encuentres amigos chéveres. Claro, de una, vamos allá. Búscame como Chunky Lovers 69. Bueno, ¿no? Con esto terminamos este programa. Hasta la próxima semana. Recuerden enviarnos sus mensajes, preguntas, reseñas, sus fotografías con sus muñecas inflables a noerestu.soyyo@yahoo.com y visitar nuestra página en www.noerestu.com, en donde encontrarán links de este programa, muchos links más, videos, noticias y juegos gratuitos. Agradecemos como siempre al Spanish Podcasting Network por el juegos. por el alojamiento, y pueden encontrar allí también otros podcasts completamente en español en www.spnhome.com. Los dejamos hasta la próxima semana con el tema Maniac de la película Flashdance, una dosis de retro para que sigan antojándose de ver películas viejas. Hasta la próxima semana. Chao. Guten Abend. I'm a maniac, maniac, that's for sure. And I'm dancing like I've never danced before. Gah! That's the stuff. Thank you, you ungrateful bastard.